yeah. DJ Fernando Tapia. Mira quién llegó, mira quién llegó. Salsa Azul. El Gino. Y el G. Oh. ¡Epa! Ella quiere chan, a lo Yaki Chan. Date mecha vuelta para darte pam pam. Y contenta están de lo que harán. Sé que tú lo bailas porque esto está bacán. Y que fuiste pa' que prenda. Quería salsa choque, salsa choque. Tenga pasito a la derecha, pasito a la izquierda. Moviendo cadera, mujeres solteras. ¿Y cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Dónde está mi gente que quiere calor del sur? En la salsa que tiene sabor. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se prende la fiesta al son del tambor. El bombo y el güiro desde mi Ecuador. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pasito shampoo. Llegó el fin de semana, todos a bailar. Estamos todos ready con el taca, taca, taca. Somos los pioneros de la capital, haciendo salsa choque para disfrutar. Qué rico suena eso, sabroso sabe eso. Este pa' que mueva todito el esqueleto. Oiga señorita, con todo el respeto, déjese a mi cuerpo que le dejo sin aliento. Qué rico, esa es la actitud. Paso de moda, el champucito no te incomoda. La mujer va memeando ahora, su cinturita que me enamora. Pasito shampoo, pasito shampoo, pasito shampoo. Qué rico que lo mueves tú. Pasito shampoo, pasito shampoo, pasito shampoo. Qué rico que lo mueves tú. Así de rico, placata, placata, bien suavecito, placata, placata, apretadito y bla. Qué rico que lo mueves tú. Flaca, tú quieres matraca, quieres mucho trago, quieres mucha plata. Porque en la puerta ya nadie la para, ella se arrebata, bata, bata, bata, así pan. Qué rico, esa es la actitud. ¡Epa! Esto es Salsa Sur. ¿Dónde está mi gente que quiere calor del sur? En la salsa que tiene sabor. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Se prende la fiesta al son del tambor. El bombo y el güiro desde mi Ecuador. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Pasito shampoo. Pasito shampoo. Pasito shampoo. Qué rico que lo mueves tú. Pasito shampoo, pasito shampoo, pasito shampoo. Qué rico que lo mueves tú. Salsa Azul, el Gino, yeah, G-O. Haciendo el shampoo, shampoo, shampoo. Haciendo el shampoo, shampoo, shampoo. Ja, ja. Qué rico, esa es la actitud. Epa. Esto es Salsa Azul.